Antena Libre y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue presenta su programa de divulgación literaria Me queda la palabra. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Me queda la palabra. Si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz. Me queda la palabra. Hola, ¿qué tal amigos de Me Queda la Palabra? Ustedes recuerdan que nosotros tuvimos, ahora estamos, lo hemos abandonado un poquito, una parte de nuestro programa que se llama Corazón Viajero. Y ahí tratábamos de relacionar la literatura, nuestras lecturas, con los viajes. Bueno, y yo he encontrado, como siempre, cuando uno viaja, un tesoro escondido. He encontrado en una chacra de unos amigos, una huerta orgánica, una chacra de producción toda orgánica, defensores de la ecología a muerte, a una persona muy especial que viene para traernos también un mensaje de este tipo. Esta muchacha que tengo aquí a mi lado es una bellísima mujer mexicana que se llama Trinidad Cárdenas. ¿Cómo estás, Trinidad? ¿Qué tal, Cecilia? Muy bien, muchas gracias ahí por la invitación y bien contenta así de cómo se manifiesta la magia del creador, ¿no? De cómo nos reunimos ahí para compartir, sí, y de poder estar aquí. Muy bien. Bueno, contanos, ¿cómo estás en General Roca o cómo estás en Argentina o cómo estás en América del Sur? Bueno, de esta vez, porque ya he tenido la oportunidad de venir acá y me enamoré de Sudamérica. Tiene una energía bien linda, bien mágica. Y bueno, esta vez, ahora sí que por mandato, digamos. Ajá, ¿no? A ver, ¿qué quiere decir eso? A ver. Por mandato de los abuelos, quienes decidieron tomar la iniciativa de hacer una caminata, una carrera a través de la América nativa. ¡Qué empresa! Sí, y sí, ya después de todo lo acontecido y de los miles de kilómetros, que fueron casi 15.000 kilómetros los que anduvimos, pues sí, te puedo decir que fue una grande travesía. Se han caminado, corrido, andado 15.000 kilómetros. 15.000 kilómetros, sí, en todas sus facetas, caminando, trotando, corriendo. Y bueno, así en la intención de hacer un rezo en movimiento. Rezo en movimiento. ¿Y por qué rezaban? ¿O para qué rezaban? Vamos a ver, la causa y la finalidad. Bueno, a esta travesía, esta encomienda se le denominó, por ponerle un nombre, Jornadas de Paz y Dignidad. Entonces es con la intención de unificar el continente americano. Los abuelos hablan de la profecía del águila en el norte y del cóndor, y de que estamos en tiempos de unificar esas dos naciones en una sola grande nación. Y pues eso, ahí en la dignidad que los pueblos originarios se merecen. Muy bien, sí. Muy bien. Bueno, y decinos, ¿quiénes fueron los que caminaron? A ver, contanos un poco cómo, ¿quién patrocinó todo esto? Hablas de los abuelos, ¿quiénes son estos abuelos? Ya, bueno, son dos personas que levantaron este propósito hace 20 años, en el año de 1992. Uno de ellos es Alfonso Pérez Tenoch y el otro es Aurelio Díaz Tecpancali, ambos de nacionalidad mexicana. Y bueno, en el año de 92 es importante porque es una fecha en la que se cumplen los 500 años de la llegada de los extranjeros. Los vamos extranjeros, a llamarlos, muy bien. Acá a la América. Y bueno, y ellos decidieron hacer algo que fuera reluciente a la necesidad de los pueblos de acá de América por recuperar y más que recuperar, honrar. Honrar. Honrar así el legado ancestral de los pueblos que aquí vivieron hace miles de años. Muy bien, muy bien. Y nada menos que partiendo de México con toda la cultura, las culturas que México mantiene, porque... Claro. Esto es lo hermosísimo, ¿no? Sí, que están vivas, que, ¿no? Están que vivas. A pesar de más de 500 años, la gente sigue en pie, sigue las en tradiciones pie. Siguen en pie. Y estos momentos son muy importantes porque son de mucha fragilidad. Ajá. Entonces hay que cuidarlos para que no desaparezcan. Y lo mismo sucede en toda América. En toda América. Y ustedes tienen bien determinado cuáles son los grandes, a ver... los peligros que tiene América en este momento. Y sí, claro, pudimos ver la invasión tan abrupta que han hecho transnacionales en el ámbito de la minería, de la hidroeléctrica, y ver ese común denominador en la problemática con el agua en toda América. El agua. Así es que, bueno, también se decidió hacer esa... recalque, digamos, en esa intención, en ese propósito de poner un buen pensamiento por el agua y sobre todo por la conciencia de la humanidad de su relación con el agua. ¡Ah, qué importante, por Dios, qué importante! Sí. Y bueno, regresándome un poquito a la pregunta que me hiciste, estos dos abuelos tienen un par de fundaciones. Una de ellas es la Fundación Cultural Camino Rojo, y la otra es el Fuego Sagrado de Itzachilatlán. ¿Dónde queda Itzachilatlán? Itzachilatlán es una forma de hablar de la tierra de los gigantes, de los atlantes rojos. Ah, ahora sí. Esos están camino a nosotros cruzamos alguna vez en México. Tula. Claro, en Tula. En Tula están los atlantes. Sí, están los atlantes. Y no llegamos a verlo porque íbamos muy rápido, íbamos a Guadalajara. Yo te contaba cuando íbamos a Guadalajara, acá con profesoras de la cátedra y de la carrera de comunicación, que íbamos a un congreso y no hicimos a tiempo, pero pasamos por Tula y los atlantes. Ah, están los atlantes. Pero es una forma retórica de hacer alusión a el continente americano. Así como algunos le llamaron la Vía Yala, la Isla Tortuga y tantas formas tan distintas que distintas culturas de América le han dado. Al continente. Sí. Okay, sí, bien, y yo te preguntaba, bueno, ustedes salieron ¿de qué parte de México? ¿De distrito? No. No, nosotros salimos del estado de Nayarit, el cual es costa occidente. Digamos que más o menos está casi a la mitad del país. Ajá. Sí. ¿Y eran todos mexicanos? Y la mayoría éramos mexicanos. Al comienzo del viaje había israelitas, había franceses, había españoles y el resto sí, mexicanos todos. Ajá, muy bien, muy bien. Y vos me contabas que, claro, tuvieron la primera gran dificultad, ¿cuál fue? Y cruzar el canal de Panamá. Claro. Que nosotros traíamos vehículos propios con los que nos movilizábamos, nos agilizábamos y... Y bueno, ahí justamente en esa parte en la que el hombre decidió abruptamente resquebrajar el continente. Claro. Y abrir este espacio y evidentemente se siente esa fisura porque hay una energía desbordante, como el agua mismo. Sí. Claro, entonces por cuestiones económicas, porque salía muy, muy caro, altos precios, el cruzar los vehículos, te estoy hablando de $1,500 por unidad. Uy, uy, uy. Más lo de cada uno. Entonces ahí el grupo tomó una nueva dinámica y reorganizó a fin de que fuimos 17 personas las que cruzamos el canal. Ajá. Y fueron, ya te cuento, 2 días de estar en el agua, en el mar. Y en ese momento realmente me recordé cuál era el propósito del viaje. Es de ponerle ese pensamiento al agua y estuvimos más de 10 horas en una pequeña lancha con todo el agua desbordándote en la cara, en el cuerpo. Claro, porque no lo cruzaron por las esclusas del canal, sino por el mar. Claro, pasamos por el mar y después por el Darién y sí. Sí. Sí, ahí te pones realmente a enfocar el pensamiento porque de otra no aguantas, ¿no? Y eso de pensar en las bondades y en lo vital que es el agua. Entonces eso reforzó nuestra intención de comunicarle así a la gente, las comunidades por las que pasábamos. Tuvimos la oportunidad de compartir con muchas comunidades indígenas, con los Puna allá en Panamá, con Colombia, en Ecuador, en Perú, en todos los sitios. ¿Y ustedes cómo iban? ¿Alguien los anunciaba? ¿Cómo estaba preparado la llegada a alguna aldea o alguna ciudad, algún pueblo? Pues la verdad, la parte que corresponde a Sudamérica, ya contábamos con coordinaciones nacionales. Ajá. Gracias a la globalización, ¿no? Claro. Que podemos ya estar atentos de qué es lo que sucede y tener una comunicación más concreta. Pues había mucha gente acá en el sur que tiene afinidad con el trabajo que se hace. Ajá. Ya con, bueno. Sí, claro, con las tradiciones que se han ido expandiendo, compartiendo y viendo que en todos lados es lo mismo. Mira. Entonces las coordinaciones nacionales eran las que se ocupaban de marcar los trayectos, de definir las distancias, los kilómetros, dónde íbamos a parar, qué íbamos a comer, todo. Qué bueno. Y cuando los recibían, ¿había ceremonias de cada lugar, alguna recepción en especial? Sí, llegamos a tener ceremonias con los nativos. Ajá. Nosotros mismos también hacemos ceremonias de temazcal. Ajá. Y bueno, por ejemplo, acá toda la parte del sur fue muy emotiva porque estuvimos haciendo ceremonias en los rehues con los mapuches. Ajá. También haciendo rezos y rogativas, como ellos le llaman, plegarias. Sí, sí. Agradecimientos a este ser esencial y vital para la vida, que es el agua. Muy bien, bueno, vamos a escuchar un primer tema y después continuamos. Amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer. Y quiero llorar y me destroza que pienses así. Y más ahora me quedé sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás. Cero jamás. Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás. Llorar y me destroza que pienses así y más ahora me quedé sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir. Pero jamás. tu cárcel y nunca saldrás. Pero recuerda acá con esta gratísima visita de Trinidad Cárdenas, Trini, esta muchacha que se ha caminado sus 15.000 kilómetros para llegar a Antena Libre y a Me Queda la Palabra. ¿Qué les parece a ustedes con este mensaje de amor y este mensaje de agradecimiento al agua y agradecimiento a la tierra y al mismo tiempo de concientización a los que habitamos en ella para que la cuidemos? Así es. Y la cuidemos y, a ver, le demos el valor que el agua tiene, ¿no? Exactamente, tiene. Sí, reconocerlo como no un recurso, claro, sino como un ser que tiene vida, que tiene inteligencia y que justamente es la propulsora de la vida, que es vital para la existencia. Sí, si no hay agua no hay vida, eso, pero claro. Pregúntale a la gente de la línea sur, a la gente de los desiertos, ¿no? Claro. Lo que significa el agua. O preguntémosle a las plantas, ¿no? Claro, sí, sí, ya está todo. Y a nosotros, ¿qué hacemos nosotros si nos hidratamos? Bueno, Trini, yo te preguntaba, en este viaje tan largo, ¿ustedes salieron en el mes de...? Diciembre, salimos el primero de diciembre. ¿Y llegaron a qué punto de Chile? Llegamos al sur de Chile, la novena región, casi con la décima, a un pueblo muy pequeñito que se llama Curarrehue. Ajá. Ahí fue nuestro fin de estas jornadas. ¿Y en qué fecha llegaron? Llegamos para el 21 de marzo. Ah, mira, claro. Sí. Bueno, ¿alguna cosa que te ha quedado grabada en este...? Porque debes haber tratado con tanta gente, sí, ¿no? ¿No tenés anotado cuántas comunidades? Y la verdad lo tengo guardadísimo en el corazón. Son esas cosas que se quedan bien impresas. Y bueno, sí, evidentemente cada paso y cada compartir y cada mirar y cada abrazar fue algo detonante para sentir... esa complicidad que nos hace humanos a todos. Qué bueno. Que no importando la cultura o la forma en que vistamos o cómo hablemos, tenemos un común denominador, que es la vida. Entonces, bueno, yo te podría hablar de muchísimos momentos, pero algo que me queda muy, muy guardado es el hecho de ir recorriendo tantos lugares tan diferentes y siempre encontrando una buena disposición de la gente. Ah, mira. De todos los que nos recibieron y... siempre eran todos muy bien invitados a caminar con nosotros, a trotar con nosotros, a correr con nosotros. En este acto nosotros llevamos bastones, ajá, que son bastones que de alguna forma representan a las distintas etnias, ah, que inclusive nos fueron otorgando, ¿no? Por ejemplo, llegábamos a Ecuador con los Cañari, por nombrar algunos, y nos otorgaban un bastón representativo de su comunidad y nos compartían su situación y nos pedían que por favor le hiciéramos saber a otras personas fuera de su entorno de lo que ellos estaban pasando. Qué maravilla. Y nosotros, al compartirle también lo que otras comunidades nos venían compartiendo, pues se hacía una fraternidad muy, muy bella. Entonces siempre la gente, cuando le invitábamos, ellos corrían al frente. Y se sumaron niños, ancianos, indígenas, de todo tipo. Y parte de nuestra caminata le llamábamos Cien Pies, porque siempre iban los mayores o los más pequeños al frente y todos vamos a ese ritmo. Ah, buenísimo. Y un poco a mí se me asemejaba el ir como las aves, ¿sabes? Ajá. Que vienen haciendo su flecha y siempre sí, van sí, cambiando quién va adelante. Entonces siempre al ritmo de unos, y de repente había niños que se ponían a trotar y trotaban y trotaban y era dar tu mejor esfuerzo para seguir, para seguir el ritmo del niño. Qué o bueno, del anciano. Me acuerdo de una mujer también así, que de más de 80 años, con bastón y todo, ella nos llevó como unos 5 kilómetros. ¡Wow! Increíble, increíble. Y por ejemplo, algunas otras experiencias muy así marcadas, por ejemplo en Perú, que hubo ya como un contacto mucho más amplio con la gente indígena, hacer tantos y tantos pagamentos. pagamentos. ¿Qué son los pagamentos? Los pagamentos son un poco así la similitud de lo que acá hacen con las rogativas. Ajá. Pero es eso, le hacen un ofrecimiento, una ofrenda a la tierra. A la tierra, claro. Entonces se juntan distintos... vamos a llamar aguas, semillas, confites, uh-huh, hasta Coca-Cola, sí, sí, todo sí, lo que nosotros consumimos y todo lo que recibimos de la tierra, ajá, simbólicamente devolverle un poco, ¿no? Ah. Entonces eso fue bellísimo porque hicimos muchos pagamentos, hicimos muchas ceremonias de agradecimiento a la tierra, ¿no? Bueno, acá sí, cuando se hace la Pachamama, los primeros días de mayo, creo que sí, mayo, junio, en el norte argentino, en la zona de Tilcara, en la zona norte de Jujuy, lindando con Bolivia, claro, se hacen eso. Pero yo no sé si le llaman pagamento, pero se hacen esas ceremonias, sí, sí, que son bellísimas, ¿no? La ofrenda a la Pachamama. Claro. Muy bien. Pero además yo ahora quiero, nuestros oyentes dirán, ¿quién es esta voz bellísima, que es una voz para radio? ¿Quién es? ¿Qué hace? Yo sé que vos sos maestra jardinera. Sí, así es. Bueno, trabajo con niños de 2 años hasta 12. Bueno, básicamente compartiéndoles a los niños la gratitud y la alegría que viene de conectarse con la tierra. Hacemos huertos orgánicos en, ajá, colegios, en ciudades, en donde a veces ya los niños no tienen tanto contacto con la naturaleza, supuesto, con lo verde. ¿Y cuándo surgió esta vocación tuya, esta inquietud desde muy joven? Sí. Bueno, es jovencísima, digo, también. Y bueno, y viajando. Viajando fue una forma de volver a reconectar con aquello que te da el sustento, con aquello que te alimenta, con aquello que te lo da todo, hasta la vestimenta, todo. Entonces ahí fue en ese redescubrimiento sentir la importancia de volver a ligarse, a religarse. Religarse. Exactamente. Y bueno, y los niños que en sí también... parte esencial de todas nuestras plegarias es para ellos, porque nos interesa y nos ocupa qué es lo que vamos a dejar para las futuras generaciones. Claro, claro. Entonces, es el gran tema, ¿no? Claro. Es el gran tema. Ya con los adultos, bueno, podemos compartir, pero ya cuando las ideas, sí, sí, están cristalizadas es más difícil, y los niños son una tierra fértil tan, claro, bella que... Sí, sí. Bueno, yo creo que gracias a Dios, sobre todo aquí en la Patagonia, yo hace 37 años va a ser que estoy viviendo en la Patagonia, y cuando yo llegué en las provincias como Neuquén, que tienen importantísimas comunidades aborígenes, los jóvenes de medio que no querían decir que eran de los pueblos originarios. Y gracias a Dios esa tendencia se revirtió totalmente, y ahora yo creo que es un orgullo saberse hijo de la tierra, ¿no? Claro. Y han recuperado la lengua que estaba... Yo lo preguntaba mucho en los primeros tiempos cuando iba a Junín de los Andes, estoy hablando de los años 75, 74, y bueno, no había jóvenes hablantes de su lengua. Y hoy la lengua se estudia en las universidades, se enseña, es una, claro, cosa importantísima, ¿no? Y bueno, y me pone muy contenta que ustedes se hayan conectado con comunidades mapuches, porque es fundamental. Aquí todavía en Argentina no. No, en Argentina no. Las jornadas terminaron en Chile, y bueno, aprovechando ya que estaba yo muy cerquita, acá, ya me vine porque a visitar. Vos has estado en Uruguay mucho tiempo. Claro. Sí. Pero eso que mencionas es muy importante, ya que, como te decía, es muy frágil la situación de los pueblos originarios ahora por todo este ocupamiento de la modernidad. Claro. Entonces, también puedo decir que de alguna manera me considero promotora de la cultura, ya que encontramos así una gran, gran, gran, gran sabiduría en los pueblos nativos, en su relación justamente tan directa, tan entrañable con todo lo que manifiesta la vida. Entonces ahora estamos en tiempos en que la humanidad necesita volver la mirada a esa sabiduría, que es tan simple. Tan simple. Tan simple, tan sencilla. Tan sencilla. Vos hablas de esto y yo no voy a dejar de pasar mi avisito literario. Nosotros en Argentina tenemos una excelente escritora, Liliana Bodoc, que quizás los jóvenes la conozcan, que escribió una trilogía de literatura fantástica sería, pero que se llama el libro de los confines. Y recupera la sabiduría popular, la sabiduría del hombre de la tierra, claro, ¿no? Porque son los hijos de la tierra frente a los que llegan, que son los hijos de las tinieblas. Y uno puede hacer todas las asociaciones que quiera. Hay evidente, el que conoce un poco de historia de América, hay evidente temas que se tocan. Pero lo importante es cómo el hombre tiene la conexión con la naturaleza, y cuando intentan defender su tierra, la naturaleza los ayuda. Claro. Ahí. Es una maravilla. ¿No? Y hasta el tercer libro que leí, como que salieron, todavía mantienen, logran mantener, a fuerza de haber perdido a mucha gente, ¿no? Claro. Pero logran mantener esas tradiciones y ese saber, y esa, fundamentalmente, ellos tienen lo que sería como un idioma natural, uh-huh, que comparte el hombre y la naturaleza. Claro, emiten sonidos como el agua, como los pájaros, y claro, es en esa relación directa que tienen, ¿no? Entonces, como tú mencionabas, es el saber. Para los nativos mexicas, el saber tiene que ver con el sentir, con uh-huh, uno, el conocimiento es cuando uno siente las cosas, cuando se vuelve uno con las cosas, y esa, ajá, era su relación con la naturaleza. Bueno, sí, bueno, sí, sí, sí. Bien. Entonces, bueno, también en estas jornadas la intención era despertar un poco en la comunidad, sobre todo en la juventud, en la niñez, esa importancia, ajá, de saber cómo es que crece la planta, claro, saber cómo es el sabor del agua, ¿no? Que nos han dicho que es insabora, incolora, sí, y sí, yo digo, no, pero no tiene así, tantos colores, no, y tantos sabores, ¿no? Entonces, así pues, invitando a la juventud a que igualmente hagan sus recorridos, ¿no? Que el caminar también con un propósito hace toda una diferencia. Claro. Y cuando ese propósito nos beneficia a toda la humanidad y al planeta, pues es bien recibido para todos, ¿no? Bien recibido, ya lo creo. Entonces, claro, mientras caminábamos igual hacíamos la invitación de que... Uh-huh. Hicieran sus jornadas dentro de sus distritos, claro, quizás visitando a ríos importantes, llevando pequeñas ofrendas, ¿no? Flores, ajá, semillas, y que puedan cuidando lo que tienen, que no tengan que esperar a que ya no tengan, sí, que disfruten y, sí, que cuiden lo que hay. Bueno, antes de despedirnos, yo quiero que vos nos dejes alguna dirección, una dirección de correo. Yo sé que este programa se escucha en Roca, se escucha, después nosotros lo subimos a internet, y entonces se puede escuchar de cualquier lugar del mundo. Quisiera que dijeras una dirección donde conectarse con esta institución, conectarse con ustedes, este puente que ustedes han construido en este, uh-huh, largo caminar, mantenerlo vigente, mantenerlo transitable, ¿no? Claro. Por favor, Bueno, la dirección es www.caminorrojo.t de Toño y K de Kilo. Ajá. Y bueno, también hay página de Facebook, que si no me equivoco es Fundación Cultural Camino Rojo. Ahí es donde podrían seguirse vinculando, curiosear un poco y compartirnos algo para justamente, como dices, claro, mantener activa esta cadena de información. Ustedes han hecho un trabajo invalorable, porque, uh-huh, verdaderamente no tiene precio. Y yo, como americana, te estoy muy agradecida, y sé que todos los que nuestros oyentes también están muy agradecidos, y nos gustaría volverte a tener muy pronto y durante mucho tiempo. Ya, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Trinidad Cárdenas, nuestra invitada de hoy. Antena Libre y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue presentaron su programa de divulgación literaria Me Queda la Palabra. Si usted está interesado en los contenidos de esta audición, lo invitamos a visitar nuestro blog mqlp.blogspot.com.